nos vamos a meter en un tema que nos preocupa desde los inicios de la persecución realizada y que se sigue sosteniendo hacia ella. Estamos hablando de Milagro Sala. Para hablar mejor del tema, estamos en comunicación telefónica con el diácono Ricardo Carrizo, del Grupo de Curas de Opción por los Pobres y miembro del Comité por la Libertad de Milagro Sala. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días y muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, Gabriela o Graciela, perdón. Gabriela. Gabriela, un saludo fuerte para vos y en especial para todos tus compañeros de trabajo y a tus oyentes de esa tierra hermosa de Mendoza y del buen vino. Bueno, muchas gracias. Bueno, Ricardo, y para comenzar, primero preguntarte cómo está la situación de Milagro y cómo está su situación de salud también. Mira, la situación de Milagro es bastante compleja, no tanto por la salud en este momento, porque según el parte médico que dieron oficialmente ayer, ya está estable, ubicada en tiempo y espacio, pero el problema es que no sabemos todavía qué fue qué es lo que le pasó para que tuviera este desvanecimiento y estar inconsciente de tanto tiempo. Y a esto sumado la precariedad de estar a más de una hora de cualquier punto céntrico y la ambulancia tardara 40 minutos en ir a buscarla. Y bueno, toda esta situación de angustia, de dolor y sufrimiento que está padeciendo ella y sus compañeras. Así que en cuanto a la salud, si bien no sabemos qué es lo que causó todavía esto, y estamos esperando, se agrava la situación en el sentido de que no le permitieron todavía a la familia poder verla, por lo tanto, ni siquiera los abogados, por lo tanto no sabemos en qué condiciones está, si está en una cama, está esposada o una cama, si está rodeada de gendarmes, no sabemos si está sola, si está acompañada. La verdad que esto es una incertidumbre bastante grande que tenemos. Totalmente, ¿no? Es más que preocupante y además es un derecho, ¿no? Que debería ejercerse, que la pudieran ver sus familiares, que pudiera estar su abogado, y no es lo que está pasando. Exactamente. Se decía, este juez impresentable de Puyo Germano decía que iba a dejar entrar al abogado, después aparentemente no lo permitió, la familia no responde, o sea, la verdad que es todo tan arbitrario como la causa misma, como la situación que vive allá y como todo el sistema, no solo judicial, sino gubernamental de Jujuy, ¿no? Hay un desprecio por la vida humana expresado claramente en este caso con Milagro, sino también con Mirta Guerrero, con Shakira, ¿no? Que también está pasando una situación similar, de otro tipo de gravedad, pero también grave y con riesgo para su vida. Bien, se siguen viendo todas estas situaciones de impunidad a lo largo y a lo ancho de todo lo que abarca la Tupac, sobre todo con mucha fuerza en Jujuy, aquí en Mendoza, bueno, con la situación de Nelida Rojas y sus familiares también aparecieron también estas formas, que más que en un Estado democrático parecerían que fueran medievales, ¿no? Tal cual. Incluso en Mendoza intentaron hacer lo mismo que en Jujuy. Uh-huh. La diferencia que la Cámara que actuó posteriormente a los inicios procesales ahí fue un poco más seria y revocó todo, aunque ahora con este cambio, con estas salidas extrañas y particulares, los miembros de la Cámara van a hacer una nueva Cámara, tenemos miedo de lo que pueda llegar a pasar en Jujuy con la Tupac, ¿no? Uh-huh. La verdad que nos tiene muy preocupados porque la situación es la misma, ¿no? Hay una impunidad y hay una ilegalidad en las acciones, en los actores, y sobre todo donde uno debería confiar en la imparcialidad y la legitimidad judicial, todo lo que hay en la práctica es todo lo contrario. No hay pruebas, se inventan, se compran testigos, se usan como testigos fiables a testigos que sabemos y que está demostrado que son comprados. Entonces, gente que testificó en contra de Milagro bajo apremios ilegales de todo tipo, documentados y que sin embargo son rechazados. No le permiten en la causa esta ahora de los pibes Villeros, no le permitió al el juez no aceptó la presencia de las pruebas y de testigos por parte de la defensa, por lo tanto viola también el derecho a la legítima defensa. O sea, la arbitrariedad, esto es más de un estado medieval cuyo emperador o patriarca decide sobre la vida de los demás, más que un estado de derecho democrático, ¿no? Donde se debe consensuar situaciones y ajustarse al derecho conforme a las leyes.